estar conmigo. Ya no soportas más este destino, que tenerme lejos es tu peor castigo. Ahora dices que de rabia te has encontrado con un ex amigo, que te ha dado todo lo que le has pedido, pero que no sientes lo que conmigo. Y hasta a veces lloras cuando él te abraza, porque cuando lo haces sientes que lo engañas. Y ya no puedes vivir porque me extrañas a mí. Ahora tú quieres mi amor, ahora yo te digo no, porque no quiero más vivir así. Ahora yo te digo no, ahora. Okay, okay. Te sientes sola aunque yo esté contigo.